Otro estreno directo al videoclub se llama Los Dueños de la Noche o We on the Night. Qué grandes que son los muchachos que ponen los títulos a las películas locales. En algunos casos es para aplaudir, con su cabeza en el medio de nuestras palmas, por supuesto. We on the Night está dirigida por James Gray y protagonizada por Joaquín Phoenix, Mark Wahlberg, Eva Méndez y Robert Duvall. En 1988, en Brooklyn, hay un muchacho llamado Bobby que se rehúsa a utilizar el apellido familiar porque se está dedicando a manejar un club nocturno bien, bien de moda. La cuestión es que su familia, su padre y su hermano son policías. No tarda mucho en caer este muchacho Bobby en la obligación familiar de tener que ayudar a las fuerzas de la ley y el orden para tratar de atrapar a unos mafiosos rusos que están muy mezclados con el boliche donde él trabaja. La película es un policial bastante interesante, pero de eso vamos a hablar después de disfrutar de este excelente tema, Blondie, Heart of Glass. Un tema hiper, hiper copado. ¡A mover las cachas, Martín! Let's go. Este temazo nos ubica un poco en el espíritu de la película. Un espíritu combativo. Donde el drama empieza a tomar un poco de protagonismo y las cuestiones de la lealtad, el honor, la moral y etc. Quizás un problema que tiene We on the Night o Los Dueños de la Noche, como le pusieron acá, es que se toma a sí mismo un poco en serio y termina siendo una moralina barata, para algunos. Para otros, una película muy interesante. Nosotros nos quedamos en el medio, reconociendo algunas cosas, sobre todo en la caracterización de algunos personajes. Y dándonos cuenta que el guión es un poco paspado. Sí, hay que ponerle talquito. Sin embargo, como decíamos, la música es muy, pero muy buena. Una buena muestra de eso es lo que suena a continuación. The Clash. Los Siete Magníficos. Magnificent Seven. The Magnificent Seven. Ring, ring, 7 a.m. Move yourself to go again. Cold water in the face brings you back to this awful place. Knuckle merchants and your bankers too. Let's get up and learn those rules. Weatherman and the crazy chief. One says sun and one says sleep. AM, the FM, the PM too. Turning out that boogaloo. Get you up and I guess you out. But how long can you keep it up? Give me Honda, give me Sonic. So cheap and real phony. Hong Kong dollar, Indian cents, English pounds and Eskimo pence. Los que se van son los Clash haciendo Los Siete Magníficos, un temazo correspondiente a la banda sonora de We on the Night, Los Dueños de la Noche, una película que está en tu videoclub. ¿Pagarán derechos por usar estos temas? Sí, me parece que todavía no tienen, ¿no? Pero bueno, no sé. Qué bueno que es hacer bandas sonoras con temas viejos, total. Paga la mitad. Nos vamos entonces despidiendo, casi nos vamos despidiendo de esta sección en tu videoclub porque tenemos una película más. Una película más que se llama Un Beso Más. otro título patético para una película que originalmente se llama The Last Kiss, o sea, El Último Beso. ¿Le suena esto del Último Beso? Sí, claro que le suena, porque en 2001, Gabriele Muccino, un italiano, hizo una película que se llama precisamente así, El Último Beso. Con el mismo título que se estrenó acá. Los norteamericanos se decidieron, después de muchas vueltas, a hacer una adaptación que le pusieron el mismo nombre, o sea, The Last Kiss. Acá, para que no se confunda la gente en su casa, le pusieron Un Beso Más. Pero bueno, esta película es muy, pero muy mala. Se los decimos desde ya. La protagoniza Zach Braff, el tipo ese de Scrubs, ¿viste? Scrubs, la serie esa de los médicos. El protagonista, el pibe morochito, muy simpático. Y en la película también lo acompañan Jacinta Barrett, Casey Affleck, Harold Ramis y Rachel Bilson, la chica de The O.C. ¿Y no nos creen acaso que esta película tiene una excelente banda sonora? Pero vean, estos sí que se pusieron con un billete y le pagaron a Rufus Wainwright para incluir el tema Cigarettes and Chocolate Milk. Cigarrillos y leche chocolatada. Si pasamos un temazo, y ya lo dijimos un par de veces en esta hora, yo creo que este es el mejor tema de la hora. Así que prestenle atención. Rufus Wainwright, Cigarettes and Chocolate Milk. Cigarettes and chocolate milk. These are just a couple of my cravings. Everything it seems I like's a little bit stronger, a little bit thicker, a little bit harmful for me. If I should buy jelly beans, have to eat them all in just one sitting. Everything it seems I like's a little bit sweeter, a little bit fatter, a little bit harmful for me. Several reasons we won't mention. Everything about them is a little bit stranger, a little bit harder, a little bit deadly. It isn't very smart. Tends to sitting here remembering me. Always been a shoemaker for the city. Go ahead, accuse me of just singing about places where scrappy boys' faces have general run of the town. Playing with prodigal sons takes a lot of sentimental value. Expect the world to be your Raggedy Andy while running on empty. You little old doll with a frown, you gotta keep in the game. Retaining mystique while facing forward. I suggest a reading of a lesson in tightrope, or surfing your high hopes, or adios Kansas City. Qué talento Rufus. A ver si alguien alguna vez lo trae a la Argentina para que toque. Estaría buenísimo. Seguimos hablando de Un Beso Más, esta película bastante mala, protagonizada por Zach Braff. Ustedes se preguntan en sus casas o donde sea que estén escuchando, ¿por qué es mala la película? Pues por una cuestión muy simple. Todo lo interesante de la versión original de Gabriele Muccino, que eran los personajes secundarios, los amigos del protagonista, que tenían problemas con respecto a su vida amorosa, todos en distintos momentos, uno que se estaba separando, otro que lo habían dejado, bla, bla, bla. Todo esto pierde efectividad en el momento de la traslación al idioma inglés. Los problemas parecen ser más tontos, los protagonistas secundarios desaparecen absolutamente y todo se centra dentro de una historia de amor, de una especie de pequeño triángulo amoroso protagonizado por este muchacho Braff y Rachel Bilson, que está buenísima. Pero bueno, si la película es mala y les decimos que no la vean o que no se maten por verla, si no hay nada en el video, llévatela, ¿qué le vas a hacer? Un Beso Más se llama. Si sabes que, por lo menos a nivel musical, la podés pasar bien un rato. Otra excelente prueba de eso es el tema Hide and Seek, de Imogen Heap. Este que estamos escuchando ahora. What the hell is going? Emotion hip, hide and seek. Dust has only just begun to fall. Crop circles in the carpet, sinking feeling. Spin me round again. Stop to hold their heads heavy. Hide and seek. Trains and sewing machines. Appear on walls where pleasure moments hung before the takeover, the sweeping insensitivity of this still life. What you say, that you only meant well, well, 'cause you did. What you say, that it's all for the best, 'cause it is. What you say, that it's just what we need. You decided this. What you say, what did she say? Nuts keep falling at your mouth. Mid sweet talk news, people are gods. Speak no feeling, no, I don't believe you. You don't care a bit, you don't. Una de las novelas más conocidas de Charles Dickens, uno de esos autores conocidos del siglo pasado, bueno, ya del anterior, es Grandes Expectativas. En 1998, el director Alfonso Cuarón, el mexicano Alfonso Cuarón, hizo una nueva adaptación de esta obra literaria, protagonizada por Ethan Hawke, Gwyneth Paltrow, Robert De Niro, Anne Bancroft y alguna otra gente más que no vamos a recordar en este momento. La cuestión es que en esa banda sonora, bastante interesante de a ratos, porque puede comprimir una buena parte de lo que fue el sonido de los 90 o fines de los 90. Tenemos bandas como Mono haciendo Life in Mono, o Chris Cornell o Iggy Pop haciendo Success. Chris Cornell solista, uno de sus primeros temas solistas. En esa banda sonora aparecía un tema chiquitito, oculto, un tema que no aparece en la discografía oficial de Pulp. Pulp, la banda de Jarvis Cocker que hace poco estuvo en nuestro país. De esa banda sonora lo que vamos a escuchar ahora es el tema Like a Friend. Una letra bastante interesante que les pedimos que por favor traten de conseguirse en internet. Búsquenla, es Pulp Like a Friend Lyrics. Así la leen mientras van escuchando el tema. Corran, les damos un segundo. Ahí está. Bueno, vamos, vamos. Again. Every time I get no further, how long has it been? Come on in now, wipe your feet on my dreams. You take all my time. Something. Oh, well, you know what I mean. Oh, I've done this before, and I will do it again. Come on and kill me, baby, while you smile like a friend. tenemos una nueva sección. Nueva porque este es el primer programa y, bueno, ¿para qué dar más explicaciones? Una sección nueva. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? La idea de esta sección es intimar a la gente que se dedica a traer películas a nuestro país, a los distribuidores, y ustedes que están ahí escuchándonos. Acobachados en sus casas. ¿Para cuándo van a traer estas películas que valen realmente la pena? Vamos a alargar una película por semana, porque tampoco somos tan quisquillosos ni exigentes. Sabemos que hay que saber pedir y este es un muy buen punto de partida. La película que queremos que traigan en algún momento y que se estrene en nuestro país se llama Once 11 y no tiene nada que ver con el barrio. Una buena prueba de que es necesario que esta película esté en nuestro país es este tema que está sonando ahora, If You Want Me, cantado por Glenn Hanser y Marqueta Irglova. Are you really here? Or am I dreaming? I can't tell dreams from truth, for it's been so long since I have seen you. I can hardly remember your face anymore. But when I get really lonely and the distance causes only silence, I think of you smiling. Acá Martín me insiste en que les confirme que once quiere decir una vez. Y que nos gustaría verla más de una vez. Sin duda, porque es una muy buena película. Quienes tuvieron la suerte la pudieron vivir en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, o sea, en el Bafisi. Quienes se quedaron afuera o no se enteraron, es un buen momento para que se pongan a buscar esta película. Dicen las malas lenguas que se consigue en internet, pero eso está mal y nunca les vamos a recomendar que hagan algo ilegal. Esperemos que la traigan algún distribuidor local. Como sí sucedió con la banda sonora, eso es muy extraño. La banda sonora está a la venta oficialmente y es un disco que vale la pena tener. Lo que estamos escuchando sin duda da fe de eso. Les cuento un poco. Glenn Hansard es el líder de la banda irlandesa de Frames y Markéta Irglová es una chica checa. Sí, este extraño dúo, que se fue dando de una forma bastante particular, se metió dentro de la historia escrita y dirigida por John Carney. Glenn Hansard y John Carney son parte de una banda, como decía, llamado The Frames. Desde ahí se conocen, el muchacho Carney empezó a dirigir películas y lo que hizo fue escribir este guión, que para llevar adelante costó solo 130.000 euros. El rol principal estaba reservado para el actor Cillian Murphy, el que hace del espantapájaros en Batman Begins. Y en la nueva de Batman también, The Dark Knight, hace del espantapájaros. Pero bueno, este chico no le gustó ni Markéta, la chica, ni la música, porque le parecía que era muy difícil para cantar. Así es como el señor Carney se queda sin protagonista y no tiene mejor idea que proponerle a Hansard, que ya había compuesto los temas de este soundtrack, ofrecerle que sea el protagonista, ¿no? Que tome el rol protagónico. Hansard ya había aparecido brevemente en la película The Commitments. Y dijo, pero claro, yo me animo. Total, ¿cuánto te puedo cobrar? Y no podría haber elegido mejor, porque la verdad es que esta pareja termina teniendo una química en cámara muy buena, que de hecho después se trasladó a la vida real, porque Hansard y Irglová ahora son pareja. De esta pareja nace el tema Falling Slowly, que le hizo ganar el Oscar a Mejor Tema a esta banda sonora. Disfrutémoslo, por favor, Martín. Dale plash, dale plash. Games that never amount to more than they're meant will play themselves out. Take this sinking boat and port it home. We've still got time. Raise your hopeful voice. You have a choice. You make it now. Falling slowly, eyes that know me, and I can't go back, and moves that take me and erase me, and I paint it black. Will you have suffered enough and warred with yourself? It's time that you won. Take this sinking boat and port it home. We've still got time. Raise your Falling Slowly, Glenn Hansard y Marqueta Irglová. ¿Irglová? ¡Qué nombre! ¡Qué tiene negra! Decíamos, la película costó 130.000 euros, ganó el Independent Spirit Award a la mejor película extranjera, el Oscar a la mejor canción por Falling Slowly, el tema que escuchamos reciéncito nomás, y el Grammy a la mejor banda sonora. Todos muy merecidos. La película sigue durante un breve periodo de tiempo a este músico callejero, interpretado por Hansard, que conoce a Marqueta, una chica checoslovaca, que está en Dublín tratando de hacerse un poco de paso en la vida. Uno le muestra la canción al otro, mira lo que escuché, qué te parece, y empieza una danza donde la seducción, un poco loser, se mezcla con la intención artística. Lo bueno de esta película es que ninguno de los personajes es canchero, ninguno de los personajes se hace el gran artista. No hay nada cool, simplemente dos personas y la música que les sale de adentro. Cursi, hay gente que dice que es cursi, pero dale, sí, si querés es cursi. Te dejo con este tema que se llama Falling from the Sky, cantado solamente por Glenn Hansard. Más cursi, será tu abuela, loco. A ver cuándo traen esta película, ¿eh? You must have fallen from the sky. ¿Qué les parece si nos vamos despidiendo? Sí, pero antes de irnos vamos a disfrutar de una última sección, por lo menos por el día de hoy. Se llama Indispensables. Indispensables. Eternal Sunshine of the Spotless Mind es la película que acá se llamó Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Dirigida en 2004 por Michel Gondry, protagonizada por Jim Carrey, Kate Winslet, Elijah Wood, Mark Ruffalo y la bonita Kirsten Dunst. Todos vieron esta película y los que no la vieron, no sé qué hacen escuchando este programa. Cambien, por favor, pongan Google en este momento y busquen, Villiquen. Busquen el sitio de Villiquen, que debe ser villiquen.com. Háganme el favor. Chao. Eterno Resplandor, una gran película, tiene detrás una gran banda sonora. Una buena prueba de que la banda sonora acompaña a la película de una manera maravillosa es este tema, que se llama Light and Day, interpretado por The Polyphonic Spree. Light and day is more than you'll say, 'cause all my feelings are more than I can let by or not. It's more than you've got, just follow the day. Light and Day, de Polyphonic Spree. La historia de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos es cuanto menos complicada. Un muchacho llamado Joel, interpretado por el payaso Jim Carrey en un rol bastante contenido, debemos decirlo. Se da cuenta que su ex amada, Clementine o Clementina, interpretada por Kate Winslet, que esta vez no dice que no acompaña al rey del mundo, digamos, a ese DiCaprio que le apoya en la película esta del Titanic, ¿viste? ¿La viste, Martín? ¿No te gustó? A mí tampoco. La cuestión es que se da cuenta que Clementina se olvidó de él gracias a un proceso llevado adelante por una empresa que te borra todos los recuerdos. Vos le decís, quiero que me borren a Martín de la cabeza y cuando vengo mañana no me acuerdo de Martín. Esa es un poco la premisa enroscada, pero a la vez bastante simpática, porque ¿qué sucede? Este muchacho Joel, en la mitad del proceso, se da cuenta que no se quiere olvidar de Clementine, que en realidad todo lo que sufre por la ausencia de esa chica es parte de su historia. Y sí, es hora de que Joel aprenda, como todos. En definitiva, todos tenemos que aprender alguna vez. ¿O no, señor Beck? Sí, cantánoslo, dale. Hace ese cover de The Corgis llamado Everybody's Gotta Learn Sometime. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. And I need your loving like get the sunshine. And everybody's gonna learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Change your heart, look around you. Change your heart, it will astound you. I need your love. Sunshine. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Bueno, llegó el momento con este último tema, llegó el momento de despedirnos. Y sí, seguimos hablando de Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, simplemente para decirte que si no la viste, estás en grave falta con el orden del universo. No se jode con eso. Corre al videoclub O cambia porque seguramente en algún momento la van a estar dando en la tele. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, Michel Gondry, un cineasta a tener en cuenta y una de sus mejores películas. Sin duda. Llegó el fin, señoras, señores. Llegó el momento de decir hasta la semana que viene. Nos vamos a escuchar, o nos van a escuchar a Martín y a mí, el próximo jueves a las 10, acá en Radio Speedy. Nos vamos con el tema Mr. Blue Sky de Electric Light Orchestra, o el famoso apócope Elo. Hasta la próxima, pórtense bien, no dejen de ir al cine a ver estas películas que les recomendamos. O evitar las que les dijimos que lo hagan. Gracias por todo, pónganse un saco que está haciendo frío y cuidado que anda dando vueltas un par de virus. Los Moura, por ejemplo. No dejen de conectarse a No dejen de conectarse a www.radiospeedy.terra.com.ar. Bueno, ya nos fuimos un poco de mambo. Nos escuchan acá si todo sale bien la semana que viene y si no, ya saben qué tienen que evitar. Besos a todos. Chao, chao. Decís chao, Martín. Si no lo escucharon, yo lo traduzco. Chao. Please to be with you. Look around, see what you do.